que celebrar el buen dormir y nada más. La cama está ahí, me invita a subir. Lo veo venir, no podré resistir. Duerme, duerme, hoy es viernes. Lo digo siempre y no me entiendes. Y mis amigos en el bar, que muy borrachos han de estar, me quieren llevar a ese templo del mal. Ya no puedo pensar, solo queda exclamar. Adubidú, adubidú, adubidú, adubidú, adubidú, adubidú, adubidú, adubidú. Duerme, duerme, hoy es viernes. Te lo he dicho tantas veces. Nadie me llevará a esas fiestas sin final. Mi pijama.